Bueno, peña, pues aquí comienza una nueva temporada de Radio Crimen. Recuperando un proyecto antiguo que teníamos en la Irola Irratia de Bilbao junto a mi compañera Ichaso, a la cual le mando un abrazo gigante. Pues vamos a ver cómo nos arreglamos con esta nueva etapilla del programa. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía en formación, digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz social. Recuperando un poco el concepto que teníamos con el anterior programa, pues bueno, pondremos un poco de musiquita, leeremos alguna cosilla, intentaremos hacer el programa lo más ameno posible siendo una sola persona. Y recordaros que lo que estáis escuchando es la canción Radio Crimen de La Polla Records, que era nuestra sintonía original. Y de los demás, bam, bam, bam, quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va. Lo dicho, vamos a ver qué tal nos arreglamos con esta nueva etapa del programa. La primera vez que lo voy a estar haciendo yo solo y con un ordenador, grabando con el teléfono móvil, lo cual es un poco extraño, pero bueno, supongo que fallos, pero intentaremos ir mejorándolo poquito a poco. Y bueno, pues vamos a empezar poniendo una buena banda que a mí me gusta mucho, una banda de punk inglesa, antigua, se llaman The Expelled. Esta canción está sacada de una demo que se autoeditaron en el 84, la banda era de Yorkshire, Inglaterra, y bueno, la banda tiene su origen en el 81, en aquella época eran cuatro en la banda y tenía voz femenina, pero después siguieron como trío, y en este caso pues cantaba el bajista, y es cuando grabaron esta segunda demo en el 84, de la cual vamos a poner ahora esta canción que se llama 3 to 12. Then all at once I started getting mad. I always knew Seguir en la misma década de los 80, pero nos vamos a trasladar ahora a Estados Unidos con una banda ya de sobra conocidos por todo Dios, que son los Dead Kennedys. Esta canción está sacada de su disco Give Me Convenience or Give Me Dead, que es un disco que sacaron en el 87. Es una especie de, es un recopilatorio de, pues de caras B, de otras tomas de canciones, que la verdad que está bastante guapa. A mí me gusta bastante ese disco. Y esta canción en concreto, la que voy a pinchar, es una de mis canciones favoritas, que se llama Pull My Strings. Y este tema está grabado en directo el 25 de marzo. Y nada, la letra también está bastante guay, porque es una sátira bastante guapa sobre la industria mainstream. Y nada, pues aquí dejamos la canción de los Dead Kennedys. Punk rock band, we're a new wave band. Hey, hold on. But there's just one problem. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Give me a toot, I'll sell you my soul. Pull my strings and I'll go far. Give me a toot, I'll sell you my soul. Pull my strings and I'll go far. And when I'm rich, I'm hopeful. Shoot some golf and shoot some soap. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Give me a toot, I'll sell you my soul. Pull my strings and I'll go far. Guitar! Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Everybody sing it one time. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Shut up and dance, everybody! Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Give me a toot, I'll sell you my soul. Hold my strings and I'll go far. One more time. Give me a toot, I'll sell you my soul. Hold my strings and I'll go far. And true. My pillow. Thank you very much, ladies and gentlemen. We sure did love you. We'll see you next time. That's a good time playing here tonight. Rock and roll. Bueno, pues ahí quedaron los Death Kennedys, canción grabada el 25 de marzo del año 80, obviamente, no del mes pasado. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a Argentina con una banda que descubrí hace poquito y la verdad que me gustó tanto que al final he decidido editar con mi sello su demo en un flexi. La banda se llama Fármaco. Fármaco ejecuta tiene una aura bastante oscura, punk bastante oscurete, pero tiene un ramalazo así un poco Burning Spirit, un poco así ajaponesado, bastante curioso. La verdad que a mí me gustaron mucho los tres temas que tienen y la versión que hacen de Soberanía Personal. Es punk bastante, bastante agresivo, con voz femenina al frente. Y bueno, de su demo editada este mismo año, que se llama Hasta que valga la pena vivir, pues vamos a escuchar la canción Fallas. We'll be right back. bueno, pues ahí quedaba la gente de Fármaco con su tema Fallas de la Demon. Y bueno, vamos a seguir en el continente, pero vamos a viajar de nuevo a los 80 y vamos a irnos a Colombia con una de las bandas que para mí son un referente absoluto del punk medallo. Ellos son Mutantex, dúo de punk radical, cutre y estridente, que se formaba por batería y guitarra solo. La canción, bueno, esta banda se hizo conocida más o menos porque formaron el grueso de la banda sonora de la película Rodrigo de No Futuro, de la cual el baterista del grupo también es protagonista, el Ramiro Meneses. Y bueno, pues la canción que vamos a poner, que también aparece en este recopilatorio, es de su demo autoeditada del año 86, y se llama Sin Reacción. ¿Cómo me calmo yo? Todo rechazo. Y de banda estridente nos vamos a otra banda bastante estridente, pero que a mí la verdad que me ha flipado, su álbum debut de 7 temas que ha salido este año 2020 con La Vida es un Mus. Es una banda afincada en Estados Unidos, si no me equivoco, pero que hay gente de Melbourne y de Nueva York. Tocan un hardcore bastante rasposo, bastante, no sé, bastante áspero, mezclado un poco también con el sonido pogopunk clásico, por lo menos en mi opinión. La banda se llama Soaki y esto que vamos a poner es un temazo, para mí el mejor del disco sin duda, que se llama Boys on Stage. There are too many fucking boys on stage. We'll be right back. eso, y ahora vamos a cambiar un poco de estilo musical, nos vamos a ir al sonido más hoy del programa. Vamos a hacer una pequeña presentación de este Split 7 pulgadas que, a falta de un pequeño detalle por limar por culpa del maldito coronavirus, no está en vuestras casas, pero pronto lo estará. Es el 7 pulgadas compartido entre los y las bilbotarras Blessure, como se pronuncia en francés, y los madrileños, bueno, los vascos, medio madrileños afincados en Madrid, Golpe de Gracia. Y bueno, vamos a poner un temita de cada uno de ellos. Vamos a empezar por Blessure con su canción Sasufit, sonido punk y bastante afrancesado, aparte de cantando en francés. Y después escucharemos Antorchas en el Paraíso de Golpe de Gracia, con un sonido pues un poquito más apuncarrado y un poquito más hoy punk, UK82 hoy británico. A ver qué os parece. De finales de los 80, de manera bastante obvia, bastante similitud con bandas como PMS84, por ejemplo. Diríamos que sonido hardcore bastante garrulo, bastante hoyero, y bueno, ellos se llaman Denim, y esto es el tema Schemas Justice, sacado de su demo. Pues ahí quedaban Denim desde Viena y su demo, que próximamente será editada en 7 pulgadas de una cara por los sellos Discos Enfermos y Contra Records de Alemania. Y vamos a seguir con unos buenos amigos de Canadá. En verdad la banda está afincada en Canadá, pero los componentes son de diferentes sitios, como también Estados Unidos y Colombia. La banda se llama The Conscripts. Iba a hacerse una gira ahora en junio, que ha sido recientemente cancelada por toda esta mierda del coronavirus, pero bueno, ya nos estuvieron visitando el año pasado, en septiembre, y lo más probable es que se demore para septiembre de este año esa gira, que estaba prevista para ahora, para junio. Y bueno, lo que vamos a poner ahora es la canción Empatía, que es una canción que cantan en castellano, y esto se ha editado en un flexi que salió expresamente para la gira que hicieron por Colombia en febrero de este año. Y bueno, pues aquí os dejamos con la canción Empatía de The Conscripts. Let's go! Bueno, pues se quedaba de Conscripts, en esta grabación quizá experimentando un poco más con el ruido, y la verdad que estamos bastante deseosos de que terminen la grabación de los temas de lo que será su próximo 7 pulgadas. Y bueno, ya vamos a ir terminando poquito a poco el programa, quedan un par de canciones, y bueno, la siguiente es una banda de Bilbao, de la zona de Bilbo. Es un grupo de chicas, que de hecho alguna me parece que es de mi pueblo incluso. Ellas se llaman Exen, tocan así música hoy, un poco rock and rollerilla. La verdad que está bastante guay la banda. A mí personalmente me gusta más el primer 7 pulgadas del que vamos a poner ahora una canción que el LP que sacaron después. Pero bueno, el LP también es bastante, bastante decente. Y bueno, la canción se llama Same on Us, que está sacado, pues como digo, de sus 7 pulgadas en título en alemán Die Frauenjagd, que lo habré pronunciado pues de aquella manera, que si no me equivoco significa la caza de mujer, de la mujer, y fue editado en el 2016. Bueno, ahora mismo la banda no sé si está muy activa o no, sí que me consta que tienen un proyecto paralelo o que tienen otro proyecto varias componentes que se llama La Habana. Pero bueno, de momento nos vamos a quedar con Exen y con su tema de su primer con su canción Same on Us, y ya vamos a terminar el programa poniendo la última canción, y hemos dejado un auténtico pepinazo Para el final, esto es una banda sueca de principios de los años 2000. Se llaman Aritila. Yo no sé si la gente que esté escuchando esto la conoce o no, pero si no ya tardáis en tener el LP porque es una jodida pasada este grupo. Su LP de nombre es en sueco impronunciable, fue editado en el 2003 por el sello Partners in Crime de Portland, de Estados Unidos. Y bueno, pues el sonido de esta banda es un sonido hardcore crudo sueco bastante característico de la zona, a bandas como Totalitar y demás. También comentar que el guitarrista de esta banda es el batería de la segunda época de Totalitar y el bajista es el cantante de Mingwell, que yo la verdad que escuchando este disco y escuchando las líneas de bajo que hace este pavo, la verdad que me revienta la cabeza, o sea, me parece impresionante. Y nada, pues con esta canción nos vamos a despedir. La canción se llama European Unioni, con una traducción bastante obvia, y la banda es Aritila, de su LP. Nazi!